internacional se recogen en la exposición. Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupangui. El especialista en bargueños y restaurador de madera y barro presentará sus obras hasta el 22 de junio en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Lenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Tengo 35 años y le pido de favor aquí a los compañeros que le den transmisión también ahí al Facebook. Por favor, Francisco, un clip en transmitir, porque a través de nuestro Facebook de Carnavalito S están también ustedes invitados a participar de la fiesta de la alegría. Mi nombre es Jamie Clemencia Jaimes Medrano y en los controles está Alexis Morales y Francisco Viracocha. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Samuel. Samuel, ¿y cuántos años tienes? 7. Mi nombre es Nicolás Melo y acabo de cumplir 10 años. ¡Wow! ¡Ayer! Ahorita le vamos a cantar el cumpleaños. Soy Giselle Buenaño y tengo 9 años. Ah, es que ya mismo cumples, claro que sí. Soy Sebastián Erika y tengo 7 años. Soy Martín Flores y tengo 12 años. Soy Steven Flores y tengo 13 años. Bueno, y le damos la bienvenida a nuestro invitado. Él es Jova Mosquera. Bienvenido, Jova, buenos días. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Niños, niñas y todos los que nos están escuchando. Que tengan un buen día y no se olviden de escucharnos de esta transmisión que vamos a tener el día de hoy. Como dijo acá Jamie, mi compañera, soy Jova Mosquera, soy instructor de parkour, llevo 11 años haciendo esto y tengo 37 años. Muy bien, bienvenido Jova. Con Jova vamos a estar conversando acerca de lo que es esta disciplina. ¿Ustedes han escuchado acerca de esto? Sí. A ver, cuéntame un poquito. Que se trata de saltar muros. Y esas cosas. Saltar muros y esas cosas. ¿Y han visto niñas haciendo parkour? No. ¿Tú no? No. Ay, yo. Solo hombres. Solo hombres. Bueno, de eso también vamos a estar conversando. Entonces, como hay alguien que también salta y salta mucho en la naturaleza, yo les he traído un lindo tema musical y este tema se llama El Sapito. ¿Cómo es ese colibrí? ¿Cómo empezaste a hacer parkour? Bueno, chicos, les cuento. Yo llevo haciendo 11 años parkour. Yo empecé en el año 2008 prácticamente. ¿Cómo inicié un poquito en lo que es el parkour? Yo empecé viendo videos en el YouTube. Como les comentaba, en ese entonces no había quien te enseñe aquí en Ecuador o en Quito. Entonces empecé un poquito viendo videos y yo mismo desarrollando las técnicas que veía en los videos. Siempre cuidándome de no hacer cosas, como les decía, que atenten con tu cuerpo, ni que te golpees, ni que te rompas algo, porque esa no es la idea del parkour. ¡Wow, qué interesante! ¿Y qué otro niño tiene otra pregunta? Una pregunta, ¿en qué lugar queda su gimnasio? Bueno, te cuento, yo tengo un grupo de parkour que se llama Latitud Cero. Igual tiene 10 años aquí en Quito. Antes se le conocía como Inti Parkour, porque obviamente yo empecé en el Ichimbía, llegaba a las 6 de la mañana los domingos y salía a 12 del día más o menos. Entonces todo el tiempo yo veía cómo salía el sol y llegaba a su punto máximo a las 12. Entonces se me ocurrió ponerle Inti, primero porque es una palabra quechua de aquí, muy muy de la tierra, digamos. Entonces me gustó cruzar el Inti con lo que es el parkour. Entonces, bueno, como grupo tengo 10 años. Y claro, practicábamos en ese entonces en los parques, en las calles, porque no teníamos un lugar donde practicar. Actualmente tengo un gimnasio aquí en la Llanes Pinzón y Colón, más o menos por el sector del Hospital Bacortís de Niños. Entonces ahí tenemos un gimnasio donde está dotado de colchonetas, tubos, obstáculos, donde tú puedes hacerlo sin sufrir ninguna caída, totalmente seguro, porque esa es la idea, que ustedes aprendan la base bien, para que después si salen a la parte natural o salen a la parte que le llamamos nosotros selva de cemento, que es la parte urbana, lo que es los edificios, las graditas, todo eso que tú encuentras en la ciudad, puedas tú también practicar ahí. Ya, otra pregunta. ¿Qué es lo único que no has saltado, lo que más te da miedo de saltar? Bueno, les cuento aquí entre nos, así, entre amigos, en confianza. Yo tengo full miedo a las alturas. Uy, de verdad. Pero ha habido a veces que ha tocado hacer unos saltos o algunas colgadas, se puede decir, para que me tenga un poquito. Claro, de alguna altura de 3, 4, 5 metros, dependiendo de dónde esté. Y lo que más grande he saltado, no sé si se ubican la Carolina. Ya. Hay una tribuna, ¿no es cierto? La tribuna de los chiris, ya. A los lados hay unas paredes, justamente las paredes de los lados de la tribuna. Eso me he saltado, que ha sido lo más alto, podría decir, que lo he saltado. Más o menos tiene 3 metros y medio de caída. ¿Desde qué edad puede entrar a este gimnasio? O sea, bueno, más que gimnasio, creo que podrías practicarlo desde unos 4 años es recomendable, porque todos, cuando somos pequeños, todos hacemos parkour. Todos nos subimos paredes, nos subimos los tubos, los árboles. El problema es que a veces los papitos, y ahorita que nos están escuchando, aprovechamos, los papitos nos bloquean mucho eso, porque dicen, no te subas, bájate de ahí, te vas a caer. Entonces te comienza a dar miedo de hacer las cosas. Entonces imagínate que tienes que pasar 20 años para que alguien venga y te diga, oye, si puedes hacer esto. Y vuelves a lo que hacías de niño. Pues ustedes que están en esta edad, está perfecta para que aprendan. Lo que sí siempre se recomienda es que aprendan a escuchar al profesor, al instructor en este caso, para que no sufras caídas. Y hagas con paciencia las cosas. Porque el parkour, hacer parkour es tener mucha paciencia contigo mismo. No con el resto, sino contigo. Porque a veces no te sale un movimiento y tienes que estar entrenando 1, 2, 10, 100, 1000 veces hasta que te salga. Entonces es lo bonito de esta disciplina. ¿Qué te inspira a seguir parkour? ¿Qué me inspiró? Me inspiró una tarde que no tenía que hacer en una oficina. Estaba encerrado en una oficina y vi un comercio. Y cuando vi un reportaje de Francia, porque esto nació en Francia, dije, wow, esos tipos están locos, cómo saltan, cómo logran hacer eso con su cuerpo. Entonces ahí es lo que puse a averiguar un poco más, qué es esto del parkour. Porque la idea del parkour es utilizar todo tu cuerpo, todo tu cuerpo para pasar cualquier obstáculo. Entonces me gustó full, eso me inspiró. Y me inspiró mucho la filosofía que tiene. La filosofía del parkour dice que tú debes superar cualquier obstáculo. Y eso se transmite mucho a tu vida. Por ejemplo, ustedes cuando tienen un problema, ¿qué hacen? ¿Se ponen a llorar o tratan de pasarlo? Depende de la situación. Pero siempre tenemos que salir adelante. Nunca nos debemos quedar en el problema ni ahogarnos en el problema. Entonces a veces hacemos muchas cosas para poder pasar ese obstáculo. Es lo mismo en el parkour. Constancia, dedicación hasta que lo pasas y lo logras. Y en la vida es lo mismo. Así que eso es lo que me inspiró para poder hacer y para que me guste este arte, esta disciplina. Y ahora escuchemos un tema musical que se llama La Rana. Musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la. Estaba la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la rana se puso a cantar, vino la mosca y la hizo saltar. La mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la mosca se puso a cantar, vino la araña y la hizo saltar. La araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando la araña se puso a cantar, vino el ratón y la hizo saltar. El ratón, la araña, la mosca, la rana, la rana sentada cantando debajo del agua. Cuando el ratón se puso a cantar, vino el gato y lo hizo callar. El gato, el ratón, la araña, la mosca, la rana sentada cantando debajo del agua. Amiguitas y amiguitas, estamos de vuelta. Y Samuel, cuéntanos, ¿cuál es tu pregunta? Bueno, Samuel, escuchamos tu pregunta para Jova. Dinos. ¿Desde cuántos pisos te saltaste de ese edificio que decías? Ay, bueno, ese edificio les comentaba aquí a mis amiguitos y amiguitas que alguna ocasión me fui para los edificios de la ESPE y me salté las terrazas. Creo que tienen 8 o 10 pisos esos edificios y están casi unidos entre ellos. No es mucha la distancia, ¿no? Pero, como les digo, con el miedo que tengo a las alturas, casi me congelo en medio salto. Es la única vez que me salté alguna cosa porque la verdad que vi que me daba mucho miedo el salto ese. Eso es lo más loco. ¿Qué cosa fue lo primero que saltaste? Lo primero que salté fue una escalera china. ¿Sí les ubican a las escaleras chinas? Sí. Y eso mide más o menos 2 metros. Eso fue mi primer salto así altísimo y que me sentía como que había saltado un edificio entero. Porque dije, wow, lo logré, caí bien, rodé, no me dañé nada, no me dolió nada. Porque es importante cuando tú saltas que siempre después de un salto alto o de distancia tú hagas un rol. Para que ¿qué botes. Es un rol? Un rol es agruparte. Tú, el momento que caes, tú saltas de la altura, ¿no es cierto? De una altura. Caes y tienes que caer en puntillas de pies. O sea, solo los deditos y la bolita del pie, que se llama el metatarso, más o menos. No sé si le cachan. Entonces, ustedes caen con los deditos y nos lanzamos a hacernos, nos agrupamos y nos hacemos bolita y rodamos. Obviamente, aquí tenemos un rol especial. No es el rol de gimnasia o de que te enseñan en la escuelita de que metas la cabeza y el cuello. Sino acá usamos un rol que tú ingresas tu espalda de forma diagonal para no hacerte daño por la fuerza y por la altura que tú saltas. ¿Qué te gusta más del parkour? ¿Qué me gusta del parkour? Primero me gusta enseñar mucho a niños, a niñas, a adolescentes y gente ya grande. Como les dije, yo tengo 37 años. Soy un poquito el segundo más viejo acá que hace este arte. Entonces, me gusta full enseñar. Y otra cosa, lo chévere de aquí del parkour es que conoces a mucha gente, te haces amigo de la gente, de niños, niñas, chicas, chicos, y todo el mundo comparte. Si aquí no es como en otros deportes, lastimosamente tengo que decirlo, que por ejemplo, si tú no juegas bien fútbol, ¿qué pasa? A ver, tú dime. Te hablan. Te banquean. Si no juegas bien algo, te dicen, siéntate. Si eres un gordito un poco, ¿qué te dicen? No puedes jugar. Ya. Acá en el parkour no pasa eso. Acá todo mundo es bienvenido, seas hombre, mujer, alto, bajo, gordo, flaco. O sea, yo he entrenado a mucha gente que ha sido a veces gordita. Tenía 2 gorditos en mi grupo. Y cuando ellos llegaron tenían miedo de hacer las cosas. Entonces después que les dije que sí podían hacer las cosas, créanme que fueron uno de los mejores guambras que tuve que hacían parkour. Y claro, el rato que empezaron a hacer parkour se fueron hasta adelgazando y creciendo porque la actividad te demanda mucho que tú te muevas bastante, que juegues, porque aquí lo que hacemos es jugar, literal, o sea, jugamos, tú sabes una técnica y por ejemplo hacemos una rutita, hacemos un caminito, por ese caminito todos deben ir y cada uno se inventa un movimiento y cada uno pone algún reto, alguna cosa y todos jugamos, entonces por eso a ti es bonito, lo que más me gusta es que aquí conoces a mucha gente y te haces amigo. Ah, pensé que tenías una pregunta, Brisi. Bueno, pero vamos a ir a un segmento que le encanta a las niñas y a los niños. Nico, ¿cuál es ese segmento? Cuéntame tú. Barquito de papel. Claro que sí, entonces vamos a Barquito de papel. Thank you. Hola, amiguitos, ya estamos con Barquito de Papel y aquí les cuento una adivinanza. Doy al cielo resplandores cuando deja de llover, abanico de colores que nunca podría coger. Ah, a ver, ¿qué es? El arco iris. Sí. ¡Ah! Aquí ya tengo. A ver, dale la tuya. ¿Cuál es el colmo de un abogado? El colmo de un abogado. Uy, no sé. ¿Cuál sería? Que se quede encarcelado. Tener que trabajar mucho. No. No saber defender. No. Perder la muela del juicio. Sí, porque ya te conté. A ti. Una vida. Cuatro patitos tengo, me encuentro en tu escuela, comedor y cuarto. Mi pareja se llama Mesa. ¡Silla! Sí. ¡Bien! Otra, Nico, a ver, ¿cuál? ¿Cuál es el colmo de una sardina? ¿Cuál es el colmo de una sardina? Que le cocine. Que le cocinen, ay, pobrecita. Que se encuentre con un sardino. Que le pesquen. Que todo le dé lata. Que todo le dé lata. A ver. ¿Cuál es el colmo de un fantasma? ¿Cuál crees tú? A ver, Samuel, ¿cuál es el colmo de un fantasma? ¿Qué crees tú? Cuéntanos. No asustar. No asustar. Que lo asusten. Que lo asuste la sábana. A ver, repíteme. ¿Cuál es el colmo de un fantasma? ¿Cuál es el colmo de un fantasma? Solo ser blanco. ¿Solo ser blanco? Yo sí sé, pero no voy a decir por qué. Ah, bueno. No, sí. A ver, Jehová, a ver. Estoy pensando, Diego. Qué difícil esa del fantasma. Está bien fácil. Sí. Es la que tú dijiste, pero más o menos yo te dije. Que la sábana... Que sea de otro color la sábana. No. Bueno. ¿Qué se trata de sábana? Se rinden. Sí. A ver, no, a ver. No ser una persona. ¡Ay! No, bueno, nos rendimos. Que le dé miedo el coco. ¡Ay, sí! Pero no. No. A ver, dinos. Dormir sin sábana. ¡Dormir! Le va a dar mucho frío. ¿Quién tiene otro? A ver, Steven, ¿tienes tú uno? Esto es un chiste. Dice, ¿qué bebe el hombre invisible en el desayuno? ¿Qué bebe el hombre invisible en el desayuno? Ya dice, jugo invisible. No. Agua invisible. Comida invisible. Agua, no. Algo así. Pero es con líquidos. ¿Qué bebe? Ah, es con un líquido. ¿Qué bebe? ¿Qué bebe? En el desayuno. ¿Qué bebe en el desayuno? El comi bebe. Ah, ¿el qué? El comi bebe. Ah, el comi bebe. ¿Qué crees tú, Nico? Se rinden. Sí. La leche evaporada. Ah. El hombre invisible, leche evaporada. Bueno, yo tengo una grisa. Dale, dale. Todas las palabras sé, y aunque te las explique, nunca las pronunciaré. ¿Quién soy? El sol. No. Vuélvale a leer, está súper interesante. Todas las palabras sé, y aunque te las explique, nunca las pronunciaré. ¿Quién soy? El libro. El diccionario, dice sí. Alexis. ¡Bravo! ¡Aplausos para Alexis! Yo voy a decir el silencio. Porque aquí están todas las palabras y nunca pronuncio. Claro. ¡Qué cosa! ¿Y a ustedes les gusta buscar en el diccionario las palabras? Sí, bueno, siempre me mandan de tarea y no encuentro mi diccionario. Yo pensé que no encuentra las palabras. A veces sí me pasa. Sí. Bueno, niñas y niños, yo también quería preguntarles algo. Quería preguntarles acerca sobre el deporte favorito que ustedes practican. Yo tengo dos. Ah, ¿tienes dos? A ver, cuéntanos. No, tres. ¿Tres? ¡Wow! Qué bien. Es que yo sé practicar kickboxing, taekwondo y fútbol. Uy, cuidado, no se metan con Giselle, ¿no? A ver, ¿y tú, mi querida Brisi? Tenis. ¡Ay, qué rico, tenis! ¿Y en dónde practicas? Carolina. Ahí hay las paredes y también hay canchas dentro de aquí. Ah, en las paredes como squash. ¿Sí? Yo entré cuando estoy en cinturón amarillo. ¡Wow! Con los cinturones y ya avanzan. Claro, pero eso está súper bien. ¿Y qué días haces taekwondo? Los lunes y los miércoles. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, tú, Nico, ¿qué deporte practicas? Cuéntanos. ¿O cuál es tu favorito? ¿Cuál te gustaría más practicar? Básquet. Básquet. ¿Por qué te gusta el básquet? Porque botas la pelota y no la pateas así. Ah, ya, manejas más las manos y haces cestas, ¿cierto? ¿Y en tu escuela has practicado? Sí, pero casi siempre nos dan fútbol. Ay, qué feo. Eso me parece algo feo, que solamente den fútbol. En mi escuela hay tres cosas para practicar. Es fútbol, atletismo y básquet. Muy limitado, ¿cierto? Y ahora tú, Samuel, cuéntanos, ¿qué deporte es el que más te gusta a ti? El kung fu. ¡Oh! Ven, pero acércate un poquito más para que los niños de la radio te escuchen. El kung fu. ¡Oh! ¿Y por qué? Cuéntanos. Porque el kung fu es tiene muchas defensas y además hay muchos deportes. Ay, claro que sí. ¿Y le has pegado a alguien? No solo practicamos. Ah, bueno. Solo practicamos en mi clase de kung fu. Ah, en tu clase de kung fu practican. Pero el kung fu no es para pelear, ¿cierto que no? No, es para defenderse. Ajá. Igual como el taekwondo y el kickbox. Ah, ya, qué bien. ¿Y sí. te gustaría hacer parkour? A mí me sigo miedo. Ahorita al final del programa con Jova. A ver, ¿cómo es eso de los saltos? Para saltar así como está tu hombre araña de la camiseta. ¿Sí te gustaría? Pero el único problema es que no te puedes quedar pegado en las paredes. Bueno, vas tú, Sebas. ¿Qué deporte practicas? Fútbol y también básquet. Y mi mami me va a meter, creo que me va a meter a una escuela de karate. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y tú, Steven? Yo practico fútbol, pero en mi colegio nos hacen más atletismo, velocidad, y no nos hacen practicar el deporte que queramos. Ay, no, no, no. En la escuela de Nico porque les hacen jugar fútbol. Y en la escuela de Steven porque les hacen atletismo. Está en el colegio. ¿Cómo hace? Bueno, en el colegio. Bueno, vamos a escuchar ahora a Martín, porque Martín también practica o tiene un deporte favorito. ¿Cuál es tu deporte favorito? El fútbol y el básquet. Sí, ¿y cómo te van los dos? Bien, porque el fútbol me puedo... Puedo aprender a correr más y el básquet crezco. Claro que sí. ¿Y te gustaría practicar parkour? Sí. ¡Ay, genial! Bueno, ahorita al final, Jova nos va a enseñar para que podamos hacer algunos saltitos. ¿Y ustedes quieren saber cuál es el que me gusta a mí? Sí. Ah, bueno, yo les voy a contar también. Bueno, a mí me gusta mucho salir a correr. Salir al atletismo. Y también me gusta nadar y me gusta montar patines. A mí también me gusta nadar. Ay, qué rico, ¿cierto? Y les cuento, en el Parque Chimbía, las piscinas están todos los días, en la mañana y en la tarde, para que podamos ir a hacer uso de... en el Cumandá, en el Parque Cumandá. Hay tanto gimnasio como piscinas, como para hacer skateboard también. Hay un área de parkour también, te cuento. Ah, qué bien. También hay un área de parkour que, bueno, ahí aquí en Quito hay algunos grupos de parkour. Entre esos está el Etrefor, que es de ahí, de Cumandá. Entonces ahí ustedes también pueden ir los días, creo que es miércoles y viernes. Tienen las actividades gratuitas de 3 a 5, si no estoy mal. Y igual, independiente del nivel que tengan, si quieren aprender, pueden ir allá si están cerca del Cumandá, que tengas una buena opción. Wow, qué chévere. Pero Jehová, me gustaría también que nos des tus números telefónicos. Ya sabemos que estás ubicado en la Janes Pinzón, entre Colón y Niña, en el Centro Identidad. Bueno, y voy a que me acordé, voy a echar una vez la cuña, para el vacacional de verano, indie de verano. ¿Ustedes les gustan los vacacionales, niñas sí. y niños? A mí sí. Ay, a mí sí. también. Y ya viene el verano, ese sol tan lindo. También viene el verano de las artes. Bueno, en Quito tenemos muchas, muchas actividades y dentro de esas actividades estará el INTI de verano en el Centro de Crecimiento Integral Identidad. Así que yo les invito a que vengan a este vacacional en donde vamos a tener huertos urbanos con Natalia Jaramillo. parkour con Giovanni Mosquera y el taller de radio conmigo, con Jamie Jaime. Esto va a ser del 15 al 26 de junio, de 8:30 de la mañana a 12:30 del mediodía. Informaciones al 099-2534-715, al 097-9157-288 y el número de Yoba. El número de Yoba es el 0999-394245, le repito, 0999-394245. ¡Wow, genial! Entonces, chicas y chicos, ya saben, estemos atentos, vengamos a divertirnos. El movimiento en la infancia es súper importante, porque las niñas y los niños están desarrollando sus huesos, sus músculos, están creciendo y necesitan estar en movimiento, están haciendo algún deporte. Si nos quedamos sentados todos los días viendo televisión, ¿qué pasaría? Se nos daña alguna parte del cerebro. Claro, se nos puede dañar alguna parte del cerebro. ¿Y qué crees tú que nos pasa, Nico, cuando no hacemos deporte? Nos volvemos obesos. Nos volvemos obesos también. Nos quedamos sin nada de hacer y solo nos quedamos ahí sentados así. Claro, nos ponemos perezosos. ¿Sí? Nos ponemos de vagos. Nos ponemos de vagos, claro que sí. Y nos podemos quedar chiquiticos. Yo hoy, por ejemplo, no hacía casi deporte. Por eso quedé chiquitica, no, mentira. Sí hacía deporte de pequeña. De pequeña hacía karate, hacía ciclismo y también un tiempo hice natación, porque mi mami me puso para aprender a nadar. Yo también. Sí, un tiempo natación. Muy bien, entonces. Yo aprendí solo a nadar. ¡Ay, qué chévere! ¿Y en qué piscina o en un río? En una piscina muy de Santo Domingo de los Áchilas. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Ves? Una grandota, casi más grande que la radio. ¡Casi más grande que la radio! Yo he, ¿cómo se llama? He practicado también ciclismo. ¡Wow! ¡Qué chévere! Y acá está el biciquito, ¿no? Que uno puede tener una tarjetita y ir con las bicicletas que tiene el municipio. Entonces no hay excusa para no practicar ningún deporte. Debemos movernos porque todo lo que nos sirve a nuestro corazón le sirve a nuestro cerebro, como decía Martín. Si nosotros nos ejercitamos, nuestro cerebro va a estar cada vez más, más sano. Yo también tengo una bicicleta. ¿Y montas? Uh-huh. ¿Y a dónde vas? Yo también tengo una. ¿Sí? Ah, bueno, entonces un día vamos a hacer... Yo también tengo una. Y yo, si quieres, solo por un granadero que se llama Richard Carapaz. ¡Ah, Richard Carapaz! Claro que sí. Nos vamos a ir a los promocionales, pero cantándole el cumpleaños... ¿A quién? A Cola. Uno, dos, tres. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, Nico. Cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz. Que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo. Hasta el año sin fin. ¿Cuántos cumplió? 10. ¡Oh! Muy bien. Mi niña ya. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Vuelve al Teatro Nacional la cantata escénica Carmina Burana. El elenco de 23 bailarines del Ballet Nacional del Ecuador narran la historia de Carmina Burana a través de canciones y poemas escritos en los siglos XII y XIII sobre el amor, la muerte y los placeres mundanos. Carmina Burana está considerada por la crítica especializada como una de las más populares obras del repertorio dancístico y musical del siglo XX, lo que le ha convertido en un ícono de las artes escénicas y musicales. Espérela este martes 11 de junio a las 7:30 de la noche. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es. En la Manuela Abascal, N4063 de Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche. En Metro Danza, de 3 de la tarde a 7 de la noche. Y en Radio Casa de la Cultura, desde las 8 de la mañana a 7 de la noche. ...29 obras que muestran la raíz ancestral, su cultura, tradición y sabiduría de Tigua. Estarán en la exposición Cuentos, Sueños y Tradiciones de Alfonso Toaquiza. Los colores de Tigua se reflejarán en las máscaras, bateas y en las obras de acrílico en cuero de oveja. La muestra permanecerá abierta hasta el 5 de julio y la puede visitar de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde en las salas Eduardo Kickman, Osvaldo Boyasamín y Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amiguitas y amiguitos, continuamos aquí en Carnavalito, nuestra fiesta de la alegría. Desde la radio de la Casa de la Cultura 940 AM. Y recuerden que ustedes pueden llamarnos en vivo, pueden participar al 2220-966. Ahora nuestra invitada de esta segunda parte es la niña Pichincha, ella se llama Rada. Bienvenida Rada, buenos días. Buenos días con todos y todas. Mi nombre es Rada Macías Ponce, niña reina de la provincia de Pichincha. Y muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Radita está haciendo esta función de lo que es ser una niña reina de Pichincha. Cuéntanos un poquito acerca de cómo tú ganaste en este concurso. Acuérdanos un poco, haznos como ese recuento. Ganamos por un jurado calificador y entre 12 niñas. Entre 12 niñas, ¿y eso en qué mes o en qué año fue? En el año 2019. Ah, ay, qué 2018, bien. Perdón. 2018, bueno. Y Radita pertenece también a una fundación. Cuéntanos de qué fundación estamos hablando. La fundación se llama Niña Reina de la Provincia de Pichincha. Ah, qué bonito. ¿Y qué hacen ahí en esta fundación? La fundación ayuda a los más necesitados, por ejemplo, el cáncer. Y recuerden, el cáncer es una enfermedad muy dura, y más aún cuando no se posee los recursos necesarios para sobrellevarlo. Es por eso que les invito que se unan a esta noble causa. ¡Ay, qué bello! Van a hacer un evento entonces para las niñas y los niños con cáncer. Recuerden que una de nuestras amigas, María del Pilar Jaramillo, escribió un libro para los niños con cáncer, porque su hijita tenía cáncer. Entonces fue un libro que ganó en los fondos concursables del Ministerio de Cultura. Y este libro se llama La Princesa Caballero, en donde nos cuenta cómo vivieron esta experiencia de tener cáncer y cómo los padres, acompañantes y cuidadores deben atender a las niñas y niños con cáncer. Porque a veces algunos niños piensan que si tienen un amiguito con cáncer, esto les va a contagiar o esto se les va a pegar, llamémosle así. Pero no es así, ¿cierto, Rada? Sí. Eso, no es una enfermedad que sea contagiosa. Y debemos nosotros siempre estar atentos, jugar con ellos para que ellos no estén tristes. ¿Y qué actividad van a hacer para los niños con cáncer? Vamos a hacer un como una fiesta, un evento. Van a haber muchos artistas. Por ejemplo, bien. El JJ. Muchos más. Y muchos más, claro que sí. Bueno, los niños tienen alguna pregunta para Rada. ¿Qué le gustaría saber? Dale, Gisela. ¿De dónde fue que oíste para ir a eso de las 12 niñas? Estoy en un curso que se llama Bellísima y como el que organiza el programa y todo eso era mi profesor de baile, el que nos hacía todo eso, y me dijo, ¿quieres participar? Y yo le dije, bueno, y vení. ¡Oh, qué bien! ¡Qué súper! ¿Alguno tiene otra pregunta? ¿Tú practicas algún deporte? Sí, bailo danza árabe, música tropical y gimnasia. Por ejemplo, en la gimnasia hago piso, barra, salto y viga. ¡Wow, qué chévere! ¿Ustedes han visto esto de la gimnasia, niñas y niños? ¿Tú sí? A ver, cuéntame qué has visto, Brisi. De la gimnasia rítmica que hacen ponen desde una altura más o menos grande, y como es una sábana o tela y se van desplazando. Ah, ya, también hay eso, ¿cierto? Danza en telas. También hay acroyoga, que también hacen a veces en telas. En mi escuela hubo un programa y unas chicas pusieron ahí unas telas y se comenzaron a subir a lo más arriba y luego se soltaban y hacían figuras. ¡Wow! ¡Qué chévere! A mí me da sustito, pero me parece muy, muy lindo. Y algunas le hicieron subirse y a mí me daba mucho miedo. Sí. Bueno, ¿y ustedes saben cuál es la fecha que vamos a celebrar en este mes de junio? Que celebramos también en Colombia. Celebramos. Sí. Es el Día del Padre. Claro que sí. Vamos entonces a enviar un saludo. Ah, claro, también hace 8 días fue el Día del Niño y de la Niña. Vamos a enviar entonces un saludo a todos los papitos y papitos, a los papitos. A la mamita ya en mayo. Yo mando un saludo a todos los papitos que se levantan todos los días para trabajar, sacar adelante a su familia y a mi papi. ¿Y cómo se llama tu papi? Walter Zambrano. ¿Ves? Un saludo para el señor Walter Zambrano. Ahora tu saludo, Rada. Todos los papitos reciban un cordial abrazo de parte de las que le hablan. Y que tengan un feliz día. Ahora tu saludo para tu papito. Mi papi se llama Clever y tiene 50 años y le felicito por el Día del Padre. Bueno, ahora Giselle, ¿quieres mandar un saludito a tu papá? Yo quiero mandar un saludo a todos los papás que se despiertan para mantenernos despiertos a nosotros también. Y a mi papá Efraín, que está en buen año, vino. ¡Eso! Yo quiero mandar un saludo a todo el planeta Tierra. ¡Ay, qué lindo! A ver, entonces, niñas y niños, como tenemos estos saluditos y como también nos falta un segmento que se llama Super Gota, les voy a invitar a que escuchemos este tema musical que se llama Con las alitas arriba. musical. La música, lenguaje del alma. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¡Atención, señores pasajeros! ¡Ajustarse los cinturones! ¡Acomodarse en las butacas! Está a punto de partir este vuelo desde Córdoba, desde el centro del país. Con todos los chicos, también con todos los grandes. Vamos a desplegar las alitas, vamos a volar por toda la Argentina. ¡Arriba las manitos! ¡Arriba las alitas! ¡Vamos todos a volar conmigo! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, juego que me voy volando. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, juego que me voy volando. ¡Fuera! Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando. Un pichoncito me contó que alguna vez también va. Esta danza para volar, este baile para gozar. Para los chicos que vuelan. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, juego que me voy volando. Vuela. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando. Un barrilete me encontré y un avioncito de papel. El viento comenzó a silbar esta canción de libertad. Para los chicos que sueñan. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, juego que me voy volando. Sueña. Con las alitas arriba, con las alitas abajo, creo que ya estoy despegando. Desde una nube puedo ver que esta canción quiere viajar. Ahora, amiguitos y amiguitas, vamos a entrar al segmento Super Gota. Es una ave. Es un barco. Una nube. Es Super Gota, la heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Agua. ¡Esta soy yo! Amiguita, les voy a hablar un poco sobre el delfín rosado. Se caracteriza por su coloración rosada y su hocico largo y delgado. Los ojos pequeños, pero su visión muy aguda. Tiene numerosos dientes. No puede curvar la espalda y para saltar se impulsa con la cola. Vive en las cuencas de los ríos y Orinoco. En Ecuador se le encuentra en el piso tropical oriental, en casi todos los ríos y en algunos lagos de la Amazonía. Se lo ha visto en grupos de más de 10 en la reserva faunística Cuyabén. Es muy simpático y amistoso, le gusta la música y puede comunicarse con otros delfines por medio de chasquidos producidos por su lengua. Su existencia está amenazada por el alto grado de contaminación que están sufriendo algunos ríos de la Amazonía. Se alimenta de peces. La madre parece una cría a la que cuida por largo tiempo. Y esas son las características. Un delfín del delfín rosado y yo tengo el traje del delfín. ¡Ay, tú tienes el traje del delfín rosado! ¡Qué bonito! ¿Y ustedes alguno ha visto algún delfín rosado? ¿De pronto? Solo en mi traje. Yo solo en internet. Tú solo en internet, yo también. Yo no he visto ni en internet. Y sucede que este animal... Yo en fotos. Ah, tú en fotos. Sucede que este animal que es tan inteligente, que es tan lindo y que es... propio, no solo de Colombia, sino de Ecuador, de toda la Amazonía, porque es en el río Amazonas donde más está este lindo delfín. Está siendo cazado, está siendo asesinado, esto es amenazado, claro. Por las contaminaciones. Exactamente, esa es la palabra que me gustaba, que quería que escuchar. Se está extinguiendo. En peligro de extinción. Claro, extinción, claro que sí. ¿Y qué significa, Samuelito, que esté en peligro de extinción? Que se va a desaparecer, ¿cierto? Y que se va a morir. No va a quedar nada. Ajá, y no va a quedar nada. Así como los... Que le van a cazar. Como los dinosaurios que murieron. Impactó un meteorito con la Tierra. Ajá. Y murieron. Sí. Bueno, el volcán. ¡Pum! Ajá. Y lo, el otro, ustedes de pronto han escuchado del ornitorrinco. Sí. Ya no existen. Pero el ornitorrinco. Exacto, porque se extinguieron. Entonces, si nosotros los niños botamos basura o si de pronto dejamos que haya mucha minería, mucha extracción minera. Yo no boto basura en la calle para eso no contaminar. Eso me parece muy bien. Mis compañeras de segundo grado siempre saben contaminar todo y nos echan la culpa a los quintos. Ay, terrible, terrible. No. Entonces debemos decirle a todos los niños y niñas que debemos tener unas mejores prácticas, ¿cierto? Reutilizar la basura, reciclar, hacer que nuestros ríos no estén contaminados y que no haya extracción minera, que no haya extracción tampoco de oro, que nuestra selva amazónica se mantenga intacta. Así nosotros podemos conservar no solamente al delfín rosado, sino también a un montón de especies que hay allá en la Amazonía, hasta la hormiguita más chiquita es importante dentro del ecosistema. Cuéntanos, Brisi. Y hay otro animal que también se está extinguiendo en nuestro país, que es el tucán andino. Uy, el tucán andino, qué pesar. Entonces, para el próximo programa, vamos a traer cada uno un animalito que esté en peligro de extinción, que sea de nuestro país, de Ecuador, ¿sí? Y a ver qué podemos hacer para que esto no ocurra. Yo tengo una mariposa. ¡Ay, tú tienes una mariposa! ¿En dónde? Yo tengo tres gatos y un perro. Ah, en tu casa. Yo también. Bueno, entonces vamos a dar los saluditos. Empecemos por Rada. Rada, ¿a quién quieres enviar un saludo? Saludo a mi mami y a mi papi que me están acompañando este día, al profe Eric y a mi profe Jorge. ¡Oh, qué lindo! Bueno, Sebastián, vamos por Martín. Vámonos entonces por Martín para los saluditos. Yo mando saludo a mi mamá y a mi y a todos los carnalitos que nos están escuchando. Yo mando un saludo a mi papá, Carlos Eric. Yo mando un saludo a todo el mundo, en especial a mi papá y a todos los papás del mundo. Yo mando un saludo a mi licenciado y a mis compañeros de mi equipo. Yo mando un saludo a todos los papás y a los carnavalitos que nos están escuchando. Tú, Samuelito. ¿A quién le quieres mandar un saludito? Cuéntanos. ¿A tu mami? ¡Ay! Y al emprendimiento de tu mami. ¿Cómo es que se llama? Árbol de chocolate. El árbol de chocolate. Muy bien. Entonces, mándale un saludito desde acá al árbol de chocolate. Dale, te estamos esperando. Bueno, mientras Samuelito prepara su saludo, yo quiero agradecer mucho también a Giovanni Mosquera por haber venido. ¿Y a quién mandas un saludo? Sí, bueno, yo mando un saludo primero a todos los carnavalitos que nos han escuchado el día de hoy y que no se pierdan nunca el programa con todos estos todos estos niños y niñas tan pilas, tan vivos, que les gusta cuidar mucho la naturaleza y les gusta mucho las cosas nuevas. Aparte de eso, mando un saludito a toda mi familia que me están escuchando. Y bueno, y como mensaje, empecemos por nosotros mismos, botando la basura donde debemos, ayudando a las personas que necesitan, porque si aportamos con un granito de arena, créanme que podemos cambiar mucho este mundo que se está dañando. Yo le mando un saludo a mamá Anita Melo, a mi abuelita Tarsila Naraña y a mi prima Emilia Espinal. ¡Oh, qué lindo! Ahora sí, Samuelito, tu saludo. Yo mando saludos a mi familia, a mi papá y a todos los padres y a todo el planeta Tierra. ¡Eso está muy lindo! Bueno, yo mando un saludo a todos los amigos productores de la radio de la Casa de la Cultura, también a Violeta Sofía, que se quedó hoy en casita, pero ojalá el otro sábado venga a acompañarnos. Y a todos los carnavalitos que siempre están siguiéndonos, a nuestra amiga Leticia Herrera, que nos dejó por ahí un mensajito, a Eliana Cárdenas, a todos los que nos están viendo. ¿Y quiénes estuvimos hoy? Jamie Clemencia, Jaime Medrano, Nicolás Mela, el Jova Mosquera, Samuel David, Prisi Zambrana, Rada Macías, Giselle Buenaño, Sebastián Erique, Martín Flores y Steven Flores. En los controles, Alexis Morales, y hasta nuestro próximo ¡Carnavalito! Muy bien. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito, carnavalito.